Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. Los Calzones es una banda de ska formada en el 88. Para su octavo disco del 2001, decidieron homenajear al rock argentino reversionando varios clásicos. Deberás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nada cambiará con un aviso de curva. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Recién escuchábamos En la ciudad de la furia con Gustavo Cerati de invitado. Y ahora, Así es el calor, con Andrés Calamaro y Darien Melingo. Ni me acuerdo mi nombre, ajá. Muy tranquilo en la arena, el rumor de la calle, ajá, ajá. Ya nada me interesa aquí. Bajo el sol, aquí hace tanto calor. No, no me saquen de aquí, por favor. Estoy demasiado tranquilo. Ni quiero enterarme de nada de hoy. Así es el calor. La del medio está buena, ajá. Yo me siento muy bien también. La pasible vereda, ajá.

en nuestra sección rock del país, desde Córdoba capital llega Dale Rosca para presentarnos el tema que le da nombre a su disco debut, La Vidriera. Que tenés con tu vecina tan mafiosa y tan divina, el moralismo murió en la esquina. La dictadura se robó la identidad, los sueños y los ocultó con la mentira de símbolo imperialista, una si pega y un yanqui filma. Dólar, euros, hay que pagar leyes, congresos, siguen igual. Yo solo entiendo que el equilibrio no es terrenal. Revista atenta y soluciona tus problemas con el hambre, depresión que dan calambre amarillita. El retinarde. Yo me compré este celular que mucho sexo va a filmar con ojos pobres perejil que por mirar van a culpar. Uno se ríe tanto por la desgracia de los demás. Derecha, izquierda, ya te da igual. Vemos plata de artista, lindo y trivial. Yo solo entiendo que el equilibrio no es terrenal. Me toca a vos, también a mí, en la vidriera de la indiferencia. Me toca a vos, también a mí, no queda más que solo resistencia. Papelera y la opresión. Las 12 horas de trabajo y la salud mental. Un frasco, no se ríe tanto por la desgracia de los demás. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revista dale.com.ar. Revista Dale. Bueno, a ver si por ahí me hace la gamba con este tema que es un poco difícil. Así que, en fin, es muy característico en mí que nunca se entienden los tonos, las letras y eso, Luis Alberto Spinetta en vivo, versión inédita de Seguir viviendo sin tu amor. Yeah.